Si estás cansada de esperar que salga luz tras de la niebla, si te ha apagado tu voz interior y está dormida en ti toda ilusión, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Toma tu tiempo y sueña. Toma tu tiempo y sueña. Si tu camino se hace largo y el sentimiento se hace escarcha, si a la esperanza le dijiste adiós, si a tus deseos los dejaste, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Toma tu tiempo y sueña. No, no, no, no, eh. Toma tu tiempo y sueña. Llega despacito, ya que estoy yo porque te necesito. Viene suavecito y mi alma guardo de un pedacito. Te lo estoy guardando y ya sabes cómo, dónde y cuándo. De mi amor te he estado esperando y mis paisajes te voy dibujando. Toma tu tiempo y sueña. No, no, no, no, toma tu tiempo y sueña. Si estabas plena de ansiedad, queriendo dar de ti lo bueno, si tu camino no tenía estación, tus sueños todos rotos de un giro, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Toma tu tiempo y sueña. No, no, no, no, toma tu tiempo y sueña. Llega despacito, ya que estoy yo por ti necesito. Bien suavecito y mi alma guardo de un pedacito. Te lo estoy guardando y yo sabe cómo, dónde y cuándo. Que mi amor te he estado esperando y mis paisajes te voy dibujando. Toma tu tiempo y sueña. No, no, no, no, toma tu tiempo y sueña. Que el amor llega despacito, ya que estoy yo porque te necesito. Que el amor viene suavecito y mi alma guardo de un pedacito. Que mi amor te lo estoy guardando y yo sabe cómo, dónde y cuándo. Que mi amor te he estado esperando y en mis paisajes te voy dibujando. No desesperes, no, no, no, no, no, no. No desesperes, mi vida, el tiempo se va y se va. No desesperes, no, no, no, no, no, no, no. No desesperes, no desesperes, no desesperes, no, no.